a tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego. Y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño. ¿Qué me llamas extranjero? Porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conozco otros mares, porque zarpé de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran y son iguales los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No me llames extranjero, traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos. Cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños, los que inventaron un día esta palabra, extranjero. No me llames extranjero, es una palabra. No me llames extranjero, mira a tu niño y al mío, como corren de la mano hasta el final del sendero. No los llames extranjero, ellos no saben de idiomas, de límites ni banderas, míralos, se van al cielo. Con una risa paloma que nos reúne en el vuelo. No me llames extranjero, piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de balas, besando de muerto el suelo. Ellos no eran extranjeros, se conocieron de siempre con la libertad eterna, igual de libres murieron. No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo. Que soy un hombre. Muy buenas tardes, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, este paseo radial de los sábados a partir de la una de la tarde. ¿Cuál es la idea? Recorrer las calles de la ciudad y las del alma. Contar lo que vemos, lo que nos pasa cuando caminamos. Por supuesto, en una edición especial, porque estamos todos en cuarentena, transmitiendo o hablando, cada uno desde su casa. Es una hora para escuchar a nuestros invitados y también reflexionar sobre los caminos de la vida. En esta caminata me acompañan hoy la Benjamina del grupo, Karen. ¿Cómo estás, Karen? Hola, David. Muy bien, acá, como ya dijiste, en la comodidad de mi casa. Bueno, y hoy de qué película nos vas a comentar? Bueno, hoy yo voy a comentarles un poquito sobre la película Milagro en la celda 7, que esta semana estuvo primera en el top 10 de películas y series más vistas de Netflix Argentina. Bueno, básicamente nos tiene a todos llorando porque es una película muy linda, muy emotiva para mirar. Muy emotiva. Bueno, también está acompañándonos como siempre el profe de historia, Julio Lloret. Muy buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, David, buenas tardes, Karen y audiencia. Muy bien, David. Bueno, ¿de qué camino famoso nos vas a hablar hoy? Y hoy voy a hablar de un camino que es un ícono en los viajes de Norteamérica y que fue homenajeado en numerosas obras de arte, en literatura, en música, la Ruta 66. Bueno, qué historia. Julio, si alguien nos quiere llamar y dar un comentario sobre, bueno, cómo está viviendo esta experiencia, algo sobre las calles de su ciudad, ¿a qué número tiene que llamarnos? Sí, nos tiene que llamar al WhatsApp, es 11-6400-7047. Repito el número, 11-6400-7047. Muy bien. ¿Cómo los trató la calle esta semana, Karen, en tu caso? Bueno, yo saqué las cuentas, yo hace 24 días que estoy en mi casa, que no salgo. No salí para nada, porque no tuve que hacer compras, lo hace mi familia, mi hermana y mi mamá. Pero esta semana tuve que salir a la verdulería, que está a un par de cuadras. Y bueno, nada, fui a comprar. Y cuando volví, la imagen fue como, la imagen que vi fue como muy apocalíptica casi, ¿viste? Casi como una película. Porque encima el día estaba gris y no había nadie en la calle. Y estaba pasando justo un patrullero con los parlantes, ¿viste? Diciendo que no salgan de la casa, que por favor se queden. Y fue como, casi que me dio miedo. Sí, sí, sí, bien de película, ¿no? Sí. Bueno, en los barrios pareciera que se está haciendo, cumpliendo mucho más esto, ¿no? Que en los, en el centro de las ciudades. Julio, en tu caso, ¿cómo fue la historia con la calle? Con la calle no tengo historia porque estoy cumpliendo la cuarentena y salgo lo mínimo posible, a como Karen, a la verdulería, al chino. Y pero lo que sí tengo es experiencias con las nuevas tecnologías, porque estamos con grupos, con profesores, con alumnos, incorporando las aplicaciones de Classroom, de muy de a poco, y Zoom, que se ha vuelto una aplicación muy popular. Y justamente ayer, aprovecho para mandar saludos, hicimos un cumple, ¿sí?, con profesores, cumpleaños de la profesora Cristina Barri, de Florencio Varela. Saludos para Cristina. Y la verdad que nos tienen que tener paciencia todas las nuevas generaciones, porque para nosotros es todo nuevo esto. Claro, sí. Bueno, en mi caso, yo recordé que hace 15 días empezó el otoño. Todo este tema de la pandemia del coronavirus ha devorado el resto de las noticias, pero la llegada del otoño siempre es, para mí por lo menos, un motivo de bienvenida, porque es un cambio. La naturaleza cambia, cambia la temperatura, y uno, bueno, yo creo que lo bueno de las estaciones es eso, el cambio, ¿no? Es tener algo distinto, empiezan a caer las hojas, puede ser más romántico. No tanto para barrerlas, pero bueno, para verlas suele ser muy lindo. Vamos a ir ahora al tema de la consigna, a la consigna de esta semana, recordando o avisando cuál era la respuesta correcta de la semana pasada, que nos olvidamos de darla. Habíamos preguntado sobre un bar de la ciudad de Buenos Aires que está en Defensa y Brasil. La respuesta correcta es el Bar Británico, enfrente del Parque Lezama. Y habíamos preguntado sobre una pizzería que está enfrente de la estación de Quilmes, que ahora es la Continental, pero ¿cómo se llamaba la anterior firma o el nombre de la pizzería, que es Las Tres Carabelas? Entonces vamos a la consigna de hoy. Primera consigna es para los habitantes de Quilmes. ¿Cómo se llama el puente que une Quilmes Oeste con Quilmes Este en el centro de la ciudad? Esa es para los quilmeños. Para el resto que nos escucha, tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se llama el puente que une el sur del Gran Buenos Aires en Avellaneda, a la altura de la avenida Mitre, con la ciudad de Buenos Aires, a la altura de la autopista 9 de Julio o 9 de Julio Sur y la avenida Montes de Oca? Un importante puente que une el sur del Gran Buenos Aires con la capital, a la altura de la autopista 9 de Julio Sur. Bueno, y con temas pendientes, también tenemos un mensaje que quedó de la semana pasada, que llegó a última hora. Fabián de Varela nos escribió y dijo: en mi caso, esta cuarentena me permite disfrutar del ocio sano. Es decir, he comenzado a leer un libro. Hace rato que no lo hacía. Un reencuentro con las prácticas de guitarra. Descansar cuando mi cuerpo lo desea. Es un verdadero reencuentro familiar y con uno mismo. Saludos a todos, queridos amigos caminantes. Bueno, Julio, ¿a qué número nos tienen que llamar?

¿Tiene el radar? Ah, el sentido común me lo dice, señorita. Usted debería saber, agente, oficial, perdón, que para acusarme de una infracción de tránsito debe probarla. Bueno, está bien, está bien. Siga, muchacha. Gracias por lo de muchacha. Y la próxima vez que me pare, fíjese bien, por favor. Seguimos en Caminante. ¿Y cuál es la consigna para hoy? ¿Cuáles son los puentes? El primero, el que une el este con el oeste de la ciudad de Quilmes. ¿Y cuál es el que une el sur del Gran Buenos Aires con la capital federal en la avenida Montes de Oca y la autopista 9 de Julio Sur? ¿A qué número nos tienen que llamar, Julio? Sí, un WhatsApp nos puede mandar al 11-6470-47. Repito, 11-6470-47. Ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Por Karen Koller. Milagro en la celda 7. Este viaje comienza en un pequeño pueblo de Turquía donde vive Memo, un hombre que sufre de una discapacidad intelectual junto a su hija, Ova, y su abuela. El nombre de esta película turca surge cuando Memo es inculpado injustamente de la muerte de la pequeña hija de un comandante y en consecuencia es encarcelado. Su destino es la celda 7, que compartirá con un grupo de hombres muy unidos y con principios firmes. Durante su tiempo en la cárcel, la familia y conocidos de Memo buscarán la manera de mostrar su inocencia, tarea que parece inalcanzable. Cada minuto que pasa es un paso más cerca de la horca para Memo y el riesgo para Ova de quedar huérfana. Las relaciones y amistades se refuerzan. Los presos y guardias trabajan juntos como nunca para que Memo no pierda contacto con su hija y para que alcance su libertad. Cuando todo parece perdido, un hombre se apiada de esta familia y, lleno de culpa y remordimiento, realiza un acto de valentía que pocos alguna vez estarían dispuestos a hacer. Conmovedora y cruda a la vez, Milagro en la celda 7 despierta en los espectadores un anhelo tan antiguo como el hombre: que la justicia no llegue tarde, que es como que no llegue. Bueno, tenemos más participantes que responden a la consigna, ¿no es cierto, Julio? Sí, responden muy bien Jorge y Mariela de Quilmes. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. ¿Es un sueño, un mito, una aventura? Recorrer la histórica Ruta 66 desde la costa este de Estados Unidos hasta la costa oeste significa un viaje en el tiempo. Una forma maravillosa de conocer el país, su forma de vida y sus paisajes más representativos. La calle principal de América se empezó a construir en noviembre de 1926. Originalmente iba desde Chicago, Illinois, a través de Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nueva México, Arizona y finalmente California, donde finalizaba en Los Ángeles, con un recorrido total de 3.939 kilómetros. Aunque ya no es posible recorrer el trazado original de forma ininterrumpida, sí se mantienen algunos tramos extensos, muy bien conservados y con su esencia de antaño. La Ruta 66 fue la primera carretera asfaltada de Estados Unidos. Eso sí, necesitó 12 años para ser pavimentada por completo, y hasta 1938 no se pudo recorrer por completo sin dejar de pisar el polvo de sus caminos. El desierto de Arizona es hoy uno de los grandes atractivos de la ruta, pero en los años de la Gran Depresión fue el escenario del éxodo de los agricultores de Oklahoma, que se dirigían a California en busca de nuevas oportunidades. Se recomienda para recorrer la ruta completa viajar en un vehículo bien preparado y tener en cuenta las largas distancias de las etapas. Se suele realizar en 15 días, lo que permite disfrutar del entorno y de las atracciones que van surgiendo. En los años 50 se forjó el mito que ha perdurado en el tiempo, con sus moteles en mitad del desierto, gasolineras desvencijadas, cafés envueltos en neones y los símbolos de la Ruta 66, que de forma inequívoca recuerdan que se está en lo más profundo de Estados Unidos. Se recomienda dormir en un motel para no perderse nada de la esencia de esta magnífica y mítica carretera. Dos de los más emblemáticos son el histórico The Blue Swallow Motel en Nuevo México, con 14 habitaciones ambientadas en los años 50. También está el Rancho Hotel, donde han pernoctado estrellas de Hollywood, cuyo recuerdo se conserva en el establecimiento. La Ruta 66 acabó siendo engullida por los tiempos modernos. La proliferación de autopistas que ocupan parte de su trazado provocó que fuera descatalogada. Eso sí, diversas iniciativas surgidas en los estados menos turísticos permitió recuperar gran parte de una ruta que hoy se ha convertido en el viaje que todo amante del motor tiene que hacer alguna vez en su vida. Saturday night, far away on the other. escúchame vía online www.fmradiobox.com. Una de las características de nuestro tiempo, de los últimos años especialmente, es la de los hijos que se van de casa, pero que no se van a cualquier lugar. Se van lejos, se van a otros países, tal vez buscando la aventura en algunos casos, buscando nuevos horizontes, a veces para estudiar, a veces para aprender un idioma. Y es el caso de Gloria Blanco, que nos acompaña hoy en nuestro programa Caminante. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes. Buenas tardes, David. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí? Muy bien, agradecido por tu participación. Y preguntándote, ¿cómo es tu historia? ¿Vos tenés cuántos hijos? ¿A dónde se han ido? Bueno, te voy a contar. Yo tengo tres hijos, una mujer que tiene 36 años, y después dos varones de 33 y 31 años. Antonella, hace 10 años que se casó, y al año más o menos de haberse casado, un poco menos, decidieron con el marido irse a Australia. A ver vivir allá, a ver cómo podían hacer o conocer un país tan diferente al nuestro. Ajá, ¿y ellos fueron a nivel, digamos, exploratorio o ya fueron para quedarse? Ellos, bueno, se habían ido unos años antes a conocer, porque él tiene su madre y sus dos hermanos que viven allá. Pero en ese momento iban a quedarse y a tratar de quedarse a vivir. Claro, claro. Bueno, ¿y se quedaron a vivir? Y se quedaron y estuvieron un par de años, pero quedarse en Australia y tener la residencia permanente es un poco complicado. Entonces, a los 2 años más o menos se volvieron y estuvieron acá unos 2 años y tampoco les fue muy bien acá y se volvieron. Así que ahora están allá tratando de conseguir la residencia permanente, trabajan los dos y están muy contentos. Ah, qué bien. Y en el caso de tus hijos, uno de 34. Uno de 33 y el otro de 31. El de 31 sí. Tomó la decisión de irse porque, bueno, creo que el más le gusta viajar, ¿no? Sí. Y se casó antes de irse, estaba de novio, se casó antes de irse y él se fue hace 3 años a España. Y bueno, él está allá, estaban trabajando los dos y después se fue el Gastón, el que tiene 33 años, él se fue hace un año, él se fue un poco porque se había quedado sin trabajo acá y no consiguió, en realidad hizo cualquier cosa, que bueno, cualquier cosa trabajando honestamente, obviamente, pero no tenía trabajo, entonces fue para allá un poco por eso. Y también estaba trabajando, están trabajando. Bueno, ahora con el tema de la cuarentena, obviamente que no. Claro. ¿Y en qué están trabajando tus hijos, los que están en España? Los que están en España, mira, Gastón, que es el último que se fue, está trabajando en un casino, haciendo un poco de todo. Él vende las fichas, está en la computadora, sirve algunos tragos, bueno, eso es lo que hace. Y la esposa trabaja en la cocina, porque España es uno de los países que más restaurantes y bares hay en el mundo. Así que hay mucho trabajo para cocineros, para trabajar de mozo, ayudante de cocina. Y Mauro, sí, perdón. No, adelante. Ah, y Mauro y Barbie, que son los que fueron hace 3 años que están allá, también trabajan. Mauro en un bar, en un shopping, es un bar que trabaja muchísimo y ahí trabaja. Y Barbie estaba trabajando también en un casino, porque a ella mucho la gastronomía no le gusta. Pero bueno, dejaron de trabajar porque se fueron para el sudeste asiático. En diciembre, a principios de diciembre, partieron para el sudeste asiático y volvieron hace unos 20 días a España. Así que recorrieron bastante. Ah, mirá vos. Ah, fueron de paseo. fueron de paseo. Ellos trabajaron mucho, mucho en España, han ahorrado y con ese ahorro se fueron, estuvieron en muchos países, la verdad. Han paseado bastante, descansado, conocieron y bueno, se volvieron a España. Y Gloria, estamos hablando con Gloria Blanco, la mamá de tres jóvenes argentinos que se fueron en los últimos años, la hija a Australia y los dos hijos a España. Gloria, ¿por qué pensás vos que los tres se fueron? Porque a veces en estos casos pasa que se va uno y el otro se queda, dos se quedan o dos se van, pero los tres se fueron. ¿Por qué pensás que se fueron los tres? Mira, en el caso de Antonella, yo creo que ella se fue porque el marido, hacía un año que estaban casados, y el marido, bueno, le propuso irse. Ella no creo que tenía tantas ganas de hacerlo, pero bueno, obviamente que él lo siguió al marido y fue. Y después se enamoró de Australia. En realidad ella no se quiso volver nunca porque le gustaba mucho vivir en Australia, trabajar en Australia, pero bueno, entraron con una visa de estudio y se le terminaba la visa, tenía que volver a sacar otra visa, y el tema es que él también extrañaba un poco a los amigos, bueno, se volvieron un poco por eso, pero a ella le hubiese gustado quedarse. Y en el cuanto a Mauro, porque creo que es muy bohemio, no sé, le gusta mucho viajar, en realidad él tenía un trabajo bueno acá, renunció al trabajo y se fue, un poco así como una persona buscando, no sé, conocer otros países, otras culturas, otros lugares. Y Gastón creo que se fue un poco, no porque tenía muchas ganas de irse, sino porque al no tener trabajo, el hermano le dijo, venite, que acá hay trabajo, qué sé yo, lo entusiasmó un poco el hermano y se fue, pero bueno, yo los veo contentos igual. Claro, o sea que Gastón y Antonella no tenían, digamos, esa pasión por irse, pero bueno, no. Las circunstancias lo fueron empujando, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, sí, así fue, sí, sí, sí. Y en cambio, pero Mauro. Sí, sí, Mauro. ¿Qué ibas a decir? Sí, que Mauro es, creo que se parece mucho a mí, porque cuando yo era jovencita me hubiese gustado mucho viajar, mucho, pero era otra época, era mucho más difícil en lo económico, así que bueno, nunca lo pude hacer, así que creo que él tiene mucho de mí en ese aspecto, ¿no? Él no se agarra de la tierra y se queda como agarrado, él es como más, como un pájaro, yo qué sé, ¿no? Él claro, le gusta viajar, claro. Y conocer otras culturas, conocer otra gente, bueno, y él lo pudo hacer, digamos, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar justamente, si vos ves en ellos el reflejo de tu carácter, ¿no? Sí, en el caso de Mauro, sí, bastante, creo que más tempranamente. Creo que Antonella ahora sí la veo también bastante en mi carácter, pero Gastón es más parecido a mi marido en cuanto a eso, arraigarse a un lugar, ¿no? Es más tranquilo, más conservador, más quieto, digamos, ¿no? Claro, claro. Sí, claro. Creo que sí. Bueno, te hago una pregunta y me la contestás después de la pausa que vamos a hacer. ¿Qué sentimientos tuviste vos, tuvo tu marido como personas, como matrimonio, como pareja, al enterarse e ir viendo que los hijos dejaban el nido, pero que no se quedaban a vivir a la vuelta o en la otra punta de Buenos Aires, sino que se iban al extranjero, ¿no? ¿Cuál fue tu sentimiento? Pero no me lo respondas ahora, lo haces después de esta pausa que vamos a escuchar. Auspicien Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Tienda de mascotas Mundo Natural. 11-59-71-13-59. Alimentos y accesorios para mascotas, acuarios, peces de agua fría y tropical, peceras y accesorios. Envíos a domicilio gratis hasta 20 cuadras. Avenida Florencio Varela, 2611, esquina Miguel Cané, Espeleta Oeste. Tarjetas de débito y de crédito hasta 3 cuotas. www.petshopacuario.com 11-5971-1359. Tienda de mascotas Mundo Natural. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11-38-66-88-79. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Seguimos en Caminante y tenemos más respuestas a nuestra consigna. Sí, David, contestó Alicia y contestó Mariela. Las dos contestaron muy bien a la consigna, ¿sí? Perfecto. Bueno, estábamos hablando con Gloria Blanco, la mamá de tres muchachos, tres jóvenes que se fueron del país, fueron a vivir afuera como tantos jóvenes lo están haciendo en los últimos años. Y la pregunta que había quedado pendiente era, bueno, ¿cómo lo tomaste, cómo reaccionaste vos y tu matrimonio, tu pareja? Bueno, lo que recuerdo y bueno, y lo que sigo sintiendo en este momento, es que en ese momento cuando Antonella dijo que se iban a ir a Australia, tuve como una mezcla de emociones, pero positivas. Siempre la alentamos, los alentamos, los animamos, y estábamos contentos por ellos, porque si bien ella antes, quizás unos años antes, nunca hubiese pensado viajar, y cuando se le abrió esta posibilidad, ella se unió a los deseos de su marido, pero siempre él me decía, bueno, Gloria, si ella está triste y desea volverse, nos vamos a volver enseguida. Pero bueno, fue todo lo contrario. Ella creo que nunca más quiso volverse, volverse a visitarnos, por supuesto. Así que mis sentimientos hacia eso no estaba mal, digamos. Yo me sentía feliz porque nos veía muy felices, y Jorge también, los hemos apoyado mucho. Y en cuanto a Mauro, como lo conozco a Mauro, también lo apoyamos, estuvimos contentos. Y cuando Gastón decidió, también siempre fue nuestro sentir apoyándolos y animándolos a que cumplan sus deseos. Eso no quiere decir que nosotros no los extrañemos. Los extrañamos, y muchas veces cuando las emociones me hacen una mala pasada, yo creo en Dios, soy creyente, y Dios me trae paz y tranquilidad y me da fortaleza cuando puedo decaer mis emociones. Hay días que pueden estar extraño un poquito más que otros, pero si no, yo cada vez que hablo, ahora tenemos tan diferentes formas de conectarnos, ¿no? Aún que estemos tan lejos, los veo tan felices. Esta mañana nos pusimos por videollamada a Cartagena, porque hay 5 horas de diferencia de España, en cambio Australia tiene 14 horas de diferencia, ellos están durmiendo ahora. Nos pusimos con los muchachos, Gastón, su esposa, Mauro, su esposa, y los vi feliz, riéndose y unidos, mucho más unidos que antes, porque tienen que convivir esta cuarentena en ese lugar, están viviendo juntos en un departamento muy grande. Así que bueno, feliz por ellos, en realidad. No significa que no los extrañe, ¿no? Claro. Siempre los jóvenes, ¿no es cierto?, transmiten alegría, risa, ¿no? Cierta despreocupación que nos hace bien, ¿no es cierto? Por supuesto, sí, verlos felices y contentos y tan animados, a pesar de estar encerrados hace bastante tiempo, siempre trae alegría al corazón de las personas más grandes como nosotros. Claro. Ahora, ¿cómo viviste vos, más allá de la salida, lo que llaman el síndrome del nido vacío, ¿no? Porque al irse queda un lugar, un espacio físico sin ocupar, ¿no es cierto? Sin esas presencias que en su momento fueron y son, ¿no es cierto? Pero que ocupaban un lugar con sus comentarios, sus risas, sus preocupaciones, ¿no? La casa queda vacía, ¿no? ¿Cómo lo viviste eso? Y yo, a ver, creo, pensando un poquito con respecto a Antonella, que es la que más estaba en casa, por ahí pude sentir un poquito más de ese síndrome. Los muchachos eran más de trabajar afuera, después iban a estar en las casas de las novias, obviamente que también lo sentí. Pero bueno, yo siempre digo que Dios me sostiene, Dios me sostuvo, y en momentos de flaquezas emocionales es el que me da la fuerza y la fortaleza. Así que creo que pasa un poco por ahí, ¿no? Tener mi fe puesta en un Dios maravilloso que nos trae paz y fortaleza en momentos de debilidades, ¿no? ¿Tenés alguna esperanza ahora de volver a verlo, Gloria? Bueno, nosotros tenemos un proyecto de irnos ahora cuando se levante la cuarentena, será en junio, mayo, junio, bueno, no sabremos, pero sí, así que creo que también eso me trae muchísima alegría, saber que voy a estar y voy a abrazarlos y voy a estar junto a ellos. Vamos a España, obviamente, y bueno, ese es el proyecto que tenemos con mi marido. O sea, se van a radicar a España. Y nos vamos a radicar. Es un cambio radical en nuestras vidas, pero no lo dudamos. Nuestros hijos están allá y queremos estar con ellos. Si bien tuvimos toda nuestra vida y nuestras raíces acá, y que vamos a extrañar, supongo, estar con nuestros hijos nos va a traer mucha alegría, y es, supongo que es lo mejor, claro, que nos pueda pasar, ¿no? Sí. O sea que vas a compensar el irte de tu país, de tu tierra, con el hecho de estar con tus hijos, ¿no? Claro, claro, claro, sí. Es una decisión que no fue tomada así de un día para otro, obviamente. Fue muy hablada, fue muy pensada, hasta que, bueno, tomamos esa decisión. Por supuesto que también lo charlamos con ellos, así que fue una decisión que nos costó, pero bueno, al fin la tomamos y lo pusimos todo en las manos de Dios, ¿no? Que claro, es lo más importante eso. O sea que se sienten en paz y tranquilidad para este viaje que marca una nueva etapa y tal vez sea la etapa definitiva, ¿no es cierto? Sí, es así. Nosotros somos grandes ya, entonces no podemos estar, es una etapa definitiva y es la etapa que queremos disfrutar con nuestros hijos, que no tenemos nietos, pero tenemos la esperanza que en algún momento lo tengamos, si Dios quiere, y disfrutarlos allá con ellos, ¿no? Hemos estado hablando con Gloria Blanco, una vecina de Quilmes Oeste, que nos cuenta su experiencia con los hijos que se fueron al extranjero, pero ahora con la esperanza, la alegría de volver a verlos y de vivir en la misma ciudad muy cerca de ellos. Gloria, muchísimas gracias por compartirnos tu historia y tu experiencia. No, por favor, gracias a vos y un beso para todos. Bueno, muchas gracias. Seguimos en Caminante, el programa de los sábados a la tarde para contar nuestras experiencias en la calle y en este caso una flor de experiencia con la calle y con los caminos de la vida. ¿Tenemos algún mensaje más? Si no, vamos a dar la respuesta a la consigna. ¿Julio? No tenemos otro mensaje. Bueno. ¿Tenés algún saludo, Julio? No, ya está, ya diste los saludos, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a dar la respuesta a la consigna. El puente, que todos la respondieron bien, muy sencilla también, ¿no? El puente que une el sur de Gran Buenos Aires con la capital es el nuevo puente Pueyrredón. Es una vía de acceso muy importante que alivió en su momento el tráfico del puente Pueyrredón. Del lado sur es la avenida Mitre e Hipólito Yrigoyen, que es la que conecta con Lanús. Antiguamente, mucha gente todavía hoy la llama Pavón, que era el nombre que tenía anteriormente. Y en Quilmes, el puente es el 14 de agosto. También un puente muy importante. Todos los puentes son importantes porque son estratégicos y alivian el tránsito. Un puente que fue construido en 1970 y ahora, el mes que viene, el 22 de mayo, va a cumplir 50 años. Así que ya este puente tiene 50 años. Bueno, nos vamos despidiendo y saludando a todos aquellos que han participado. Julio, muchas gracias por la musicalización. Damián Espadea en la operación técnica y Karen con su participación en esa Ya la vi y una película para ver este fin de semana. Y esperamos que pronto esté con nosotros otra vez Laura para participar y llevar adelante Adelita. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar ahí. Cuídense, quédense en casa y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Masoterapeuta Fabián Espinosa, sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox.